En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en Punta, en la sintonía de Teleelch en Radio Marca, en el 101.4. También nos puedes ver y escuchar en Teleelch, en nuestra web teleelch.es y también en nuestra app, que sabemos que hemos tenido algunos problemas técnicos en los últimos días. Ya puedes escucharnos también y vernos desde nuestra app. Si todavía le das a actualizar y no te va, pues la borras y la vuelves a poner en marcha a través del App Store o si eres de Android también, y desde la app ya nos puedes escuchar. Hoy es jueves 2 de septiembre de 2021, nos cuesta todavía acostumbrarnos al nuevo mes, al noveno mes de este 2021. Vamos ya con los titulares. Titulares del Elche Club de Fútbol, que hoy ha presentado a sus dos últimos fichajes, a las dos últimas incorporaciones. Gerard Gumbau, el centrocampista que procede del Girona, que firma para las dos próximas temporadas. Un jugador que se ha definido con un perfil bastante atractivo, luego lo escuchamos. Puede jugar de 6, puede jugar de 8, puede defender, puede atacar. Una auténtica maravilla. Un Gerard Gumbau que nos explicaba el por qué firmó por el Elche en el último día. Sí, bueno, muchas gracias a todos por la bienvenida. Fue un fichaje al último momento, ¿no? Me salió esta oportunidad de poder volver a Primera División y la verdad que la valoramos con mi agente y no nos lo pensamos, ¿no? Sí que es verdad que estaba en Girona durante 2 años muy a gusto porque es mi casa. Pero en cuanto me salió esta gran oportunidad, no lo dudé en ningún momento. No lo dudó el bueno de Gerard Gumbau. Y Axel Werner, el portero de 25 años, que firma también 2 temporadas, sabe que no lo tendrá fácil, pero viene con toda la ilusión del mundo. Pero, ¿por qué firmó por el Elche Club de Fútbol, Axel? Respondiendo a tu pregunta, creo que hice las cosas suficientemente bien para poder estar acá. He tomado la decisión hace un par de años de mirar al fútbol de México, que para quien no conocen o no tienen quizás actualidad de lo que pasa allá, es un fútbol que está creciendo mucho, que es muy competitivo, donde el último año y medio lo he podido jugar todo, y encontrarme en un buen nivel, en un nivel óptimo, donde pude sumar una buena cantidad de partidos y agarrar esa confianza y esa regularidad que busca siempre un arquero y que a veces es muy difícil de conseguir. Así que creo que esto es una recompensa, el hecho de llegar a este gran club que me abrió las puertas y me dio la posibilidad de poder firmar aquí. Y bueno, lo tomo como un avance en mi carrera y un gran paso hacia adelante. Fran Escribá, bueno, que tiene 24 futbolistas, sabe que va a tener 2 hombres por puesto, incluso en la portería, tres porteros. Como le gusta llevarse a los 3 porteros, pues serán los 3, Kiko Casilla en principio titular y Edgar Badía y Axel Werner, que serán los que viajen, los suplentes. Lo del orden, en principio Badía segundo, Axel tercero, pero bueno, nunca se sabe. Hasta que Kiko Casilla no abandone la portería, bien por sea por decisión técnica, sanción o lesión, no sabremos quién es el siguiente. Todo evidentemente parece indicar que es Edgar. Sanidad ha subido el aforo permitido en los estadios hasta el 60%. El Elche podrá contar con hasta 20.000 espectadores en el Martínez Valero si es que definitivamente la comunidad autónoma, es decir, la Generalitat Valenciana, así lo confirma, porque cada comunidad autónoma

Hoy es jueves 2 de septiembre de 2021. Hoy se han producido ya las últimas dos presentaciones, los dos últimos fichajes de los nueve, de las nueve incorporaciones que ha hecho el Elche esta temporada. Mañana diseccionaremos un poquito, pondremos en la balanza lo que ha llegado y lo que se ha marchado, las altas y las bajas, los fichajes de esta temporada y los que se marcharon la temporada pasada, para intentar evaluar hasta qué punto es cierto que el equipo sale reforzado y da ese salto de calidad. Lo ha dicho el presidente, aparentemente todos pensamos que sí, pero será el césped el que dicte sentencia y los partidos semana a semana. Pero mañana haremos ese pequeño balance, esa comparativa. Ahora vamos a centrarnos en los protagonistas en el día de hoy, los flashes para Gerard Gumbau. Recordamos, jugador nacido en Camp Jong, se formó en las categorías inferiores del Girona. En la temporada 14-15 recaló en la Masía del FC Barcelona. En su segundo año como blaugrana subió al primer equipo para debutar en primera de la mano de Luis Enrique, el actual seleccionador nacional. Por cierto, esta noche juega España contra Suiza. Su buena actuación la siguiente temporada con el filial blaugrana despertó el interés del Leganés, que lo fichó para la temporada 17-18, jugó dos temporadas en primera a buen nivel, regresó al Girona y allí, bueno, pues ha peleado en los últimos dos años y se ha quedado a las puertas del ascenso, una de ellas, la primera, precisamente contra el que ahora es su equipo. Paradojas del destino, va a jugar en primera con el equipo que le quitó en el último partido y en el minuto 96, con aquel gol de Pere Milla, que era su compañero, pues ahora forma parte, como digo, del Elche Club de Fútbol. Un Gerard Gumbau que reconocía que fue en el último momento su fichaje. Sí, bueno, muchas gracias a todos por la bienvenida. Sí, fue un fichaje al último momento, ¿no? Me salió esta oportunidad de poder volver a Primera División y la verdad que la valoramos con mi agente y no nos lo pensamos, ¿no? Sí que es verdad que estaba en Girona durante dos años muy a gusto porque es mi casa, pero en cuanto me salió esta gran oportunidad no lo dudé en ningún momento. Y sí, me quedaba un año y llegamos a un acuerdo para rescindir el contrato y para que pudiera yo venir aquí. Eso es lo que le habíamos preguntado y eso es lo que respondía, que le quedaba un año de contrato. Rescindió porque él habló con el club y al club, bueno, pues entendió que el futbolista quería jugar en Primera División y además al club no le vino mal el liberarse de masa salarial porque Gerard Gumbau tenía una de las fichas más altas del Girona. ¿Qué perfil tiene Gerard Gumbau? ¿Cómo se ve él como jugador? Así lo explica. Bueno, soy un jugador que puede jugar en cualquier posición del centro del campo. Creo que me adapto bien en donde quiera el míster. Soy un jugador que tanto puede jugar de 6 o de 8, con llegada, con mucho recorrido, posicionalmente y tácticamente que soy un jugador inteligente y con gran golpeo de balón. Así un poco me definiría por encima un poco mis características y también con mucha entrega. Pues no le falta de nada, la verdad es que si nos fiamos de cómo él se ve, el Elche ha hecho un gran fichaje. Eso es bueno, que tenga confianza en sí mismo. Por cierto, una rectificación, que para eso estáis siempre muy atentos, España juega hoy contra Suecia, no Suiza. Es parecido, pero no es lo mismo. Bueno, gran perfil, por tanto, de Gerard Gumbau. La verdad es que yo recuerdo varios partidos de él, sobre todo aquí contra el Girona. Recuerdo en la recta final contra el cuadro gerundense en uno de los partidos en los que recuerdo un balón al travesaño tremendo, el disparo, y a los cinco minutos otro disparo desde media distancia que hizo lucirse a Edgar Badía. Ha marcado varios goles. Tiene una gran pegada con pierna izquierda, pero bueno, es un futbolista que le preguntamos si él se veía más ofensivo, si se veía como centrocampista más ofensivo o más defensivo. Y esta era su respuesta. Bueno, como he dicho, es que puedo adaptarme a las dos situaciones. soy un jugador con recorrido que puede ir de área a área, atacar, defender, y si necesitan que sea defensivo, voy a ser defensivo. Si necesitan un poquito más que sea para ir arriba, pues como te digo, tengo esas características que creo que puedo adaptarme muy bien a las dos situaciones. Futbolista polivalente, tiene un buen físico, mide 1,88, una edad perfecta, 26 años. Vamos a ver si no es solo un fichaje para complementar y darle oxígeno a los Raúl Guti, Fidel y Marcone, o en este caso Omar Mascarell, sino que incluso, bueno, pues es un futbolista que pide paso y derrumba la puerta de la titularidad de Fran Escribá. La competencia, ¿cómo la ve? Precisamente era las posiciones en el centro del campo estaban cojas, solo estaban Marcone y Raúl Guti, que ahora mismo son los titulares, pero desde luego, bueno, y Fidel. Lo que pasa es que lo de Fidel, digamos que ha sido un apaño que le ha salido fenomenal a Fran Escribá, un apaño que ya hizo en su día también Jorge Almirón. Pero es cierto que en estos momentos, ahora mismo, Fidel parece indiscutible. Bueno, pues para esas tres posiciones hay dos hombres como Omar Mascarell y Gerard Gumbau, que ahí están ya para apretarles, para darles oxígeno o incluso para comerles el terreno. Todo va a depender de ellos. ¿Y él cómo ve la competencia en el centro del campo con los compañeros? Bueno, la competencia yo creo que siempre es buena, ¿no?, en un equipo, y más con la plantilla donde he llegado, que creo que hay un gran equipo para poder luchar por cosas bonitas, y la competencia siempre suma, ¿no? Cuando un jugador exige al otro, siempre intenta sacar el máximo nivel, y eso es bueno para el equipo. En el sentido táctico de dónde puedo adaptarme, he jugado de interior, he jugado doble pivote, como he dicho, creo que puedo adaptarme en cualquier de las posiciones y ayudar, es para ayudar siempre al equipo. Insisto, polivalente y autoconfianza, sin duda buenos argumentos para Gerard Gumbau. ¿Cómo ve desde que ha llegado, bueno, pues los compañeros, el vestuario? Sí, la verdad, como dices, llevo muy poco aquí, llegué por la tarde, pero ya hoy he podido entrenar con ellos y disfrutar, ¿no? Porque es lo que dices tú, llegar aquí, todos te reciben con los brazos abiertos, se ve una conexión, una humildad en el vestuario que es buena, ¿no? Es buena para poder encarar bien toda la semana de entrenamiento, toda la semana que haya partido, y creo que eso es primordial, ¿no?, en un equipo, que haya esa conexión y esa humildad, ¿no?, de poder trabajar tranquilo y disfrutar del día a día, que es lo más importante. Y también se le comentaba precisamente a Gerard Gumbau esas paradojas del destino, ¿no? Está ahora en el equipo que le quitó el ascenso al Girona hace un par de años, y además jugando en Primera División con tiene de compañeros a algunos de los que se enfrentó en aquella finalísima. Sí, hace dos años fue para el Elche fue un gran año, para nosotros, que yo estaba en Girona no tanto, y llevaba dos años, ¿no?, intentando volver a Primera División, donde ya había estado dos temporadas, y al final el trabajo obtienes tus recompensas, ¿no? Cuando trabajas fuerte por algo y tienes un objetivo en mente, pues satisface, ¿no?, poder volver otra vez a Primera División. Y ya te digo, yo llego con muchísima ilusión. Hablé también con Moji, que fue compañero mío en Girona, y tengo una gran amistad con él, y ya me dijo un poco, ¿no?, cómo estaba todo aquí, lo bonito que era, lo bien que se puede vivir y lo profesional que es el club. Así que encantado de poder estar aquí y luchar como uno más. Rectifico, hablamos de hace dos años, pero no fue hace dos años, fue hace un año y no llega a 10 días. Recordemos que el aniversario del ascenso del Elche y el gol de Pere Milla en Girona fue el 23 de agosto, a las casi las 12 de la noche. Lo que pasa que no es un año, o sea, es un año, pero son dos temporadas naturales, claro. Pero en realidad no hace dos años de aquel ascenso del Elche, hace un año y apenas 8 o 9 días. Y la última para Gerard Gumbau, si había hablado ya con el míster para saber qué le pide Fran Escribá en el terreno de juego. Bueno, de momento en aspecto táctico no hemos hablado mucho, el míster es ha venido conmigo al vestuario y se ha acercado a mí, y podemos hablar de cualquier cosa, y lo veo un míster muy cercano que seguro que me va a ayudar en todo lo posible

De la mano de los Broken English nos acercamos al último de los fichajes y seguramente el menos esperado. Un portero que es el tercero, Axel Werner. Refuerza la portería del Elche, tiene 25 años, en principio como tercer guardameta. Se encontraba sin equipo tras terminar contrato con el Atlético de Madrid, con el que fichó en la temporada 16-17. Desde su fichaje con el club rojiblanco, bueno, pues ha estado en otros clubes diferentes. Recordamos que primero salió de Boca Juniors, donde conoció al Pipa, Darío Benedetto, durante media temporada. De ahí dio el salto a la Liga Española con el Atlético, con ese rol de suplente hasta la temporada 17-18, en la que jugó los seis primeros partidos de la Liga en el recién ascendido Huesca. Un año más tarde se le volvió a ceder al Málaga sin protagonismo y la temporada pasada jugó año y medio en el Atlético de San Luis de la Primera División Mexicana, donde allí sí jugó la mayoría del campeonato. Ahora llega al Elche para competir con Kiko Casilla y Edgar Badía, que recordemos terminan contrato la próxima temporada, en junio de 2022, mientras que Axel ha firmado para dos campañas y ocupa la ficha número 24, que no el número, ya veremos. De los números que quedan, poco le quedan por elegir. Le preguntamos a Axel, el guardameta argentino, ¿por qué el Elche Club de Fútbol? Respondiendo a tu pregunta, creo que hice las cosas suficientemente bien para poder estar acá. He tomado la decisión hace un par de años de mirar al fútbol de México, que para quien no conocen o no tienen quizás actualidad de lo que pasa allá, es un fútbol que está creciendo mucho, que es muy competitivo, donde el último año y medio lo he podido jugar todo, y encontrarme en un buen nivel, en un nivel óptimo, donde pude sumar una buena cantidad de partidos y agarrar esa confianza y esa regularidad que busca siempre un arquero y que a veces es muy difícil de conseguir. Así que creo que esto es una recompensa, el hecho de llegar a este gran club que me abrió las puertas y me dio la posibilidad de poder firmar aquí y, bueno, lo tomo como un avance en mi carrera y un gran paso hacia adelante. Un avance en su carrera y un gran paso hacia adelante, decía Axel, al que se le preguntaba que lo tiene difícil porque en principio viene como tercer portero. Bueno, esa creo que es una apreciación suya. Yo vengo acá a competir al final, a demostrar por qué me han traído. Obviamente que hay que ser muy respetuoso con la gente que está. Todos buscamos un mismo objetivo, que es defender el arco. Y como también los jugadores de campo entran en el 11 titular. Pero vengo a demostrar mi trabajo, vengo a demostrar mi experiencia y mi calidad acá. Creo que después ya es decisión del míster en el orden que ponen los porteros, en cómo alinea el 11 y en la definición final. Pero por mi parte espero ponerme bien enseguida, adecuarme a las exigencias que tenga el club, que tenga el entrenador y ponerme a punto rápido. Ponerse a punto rápido, ¿cómo ve a su competencia, a sus compañeros, a sus nuevos compañeros, Edgar Badía y Kiko Casillas? Bien, los he visto en los últimos partidos y en la temporada anterior a Edgar. Creo que son grandes porteros, que tienen gran y bien ganado el nombre que tienen y la trayectoria. Y bueno, yo soy un jugador más que viene a competir, a demostrar, como te dije anteriormente, la calidad que tengo. Mis beneficios y mis virtudes están a la consideración del entrenador y vengo desde el primer día a competir. Y tiene claro que aunque todos apunten o apuntemos de que es el tercer portero, sus aspiraciones no puede ser de otra manera, son las máximas. Bueno, creo que mi llegada acá al final y mis aspiraciones son las máximas, como todo jugador. No creo que ningún jugador llegue a un club teniendo expectativas bajas o quizás pensando en que puede llegar a acomodarse y encontrar un lugar. Al contrario, vengo con las expectativas más altas. Pero como dije anteriormente, intento ser lo más respetuoso posible, entiendo de situaciones, de momentos y de tiempos. Pero mi expectativa es alta y vengo a competir por lo más alto. Eso está más que claro. Y en un segundo lugar, dado lo que mencionabas, yo me sigo considerando un jugador prometedor, un jugador que puede lograr mucho en lo actual y en lo futuro. Obviamente que mencionaste algunos datos del club y de la liga, pero creo que al final han sido algunas sesiones en las que no pude jugar tanto, otras en las que lo pude hacer un poco más, otras en las que lo pude hacer todo, pero todo es aprendizaje, todo es al final una sumatoria de experiencias en la cual me encuentro en un buen momento y creo capaz de alcanzar grandes cosas en este club. Y es que se le hablaba o se le preguntaba por su trayectoria en la que ha jugado poco y en la última trayectoria en la que ha jugado mucho, que es en México, en el San Luis de México, pues ha sido, insisto, en el equipo donde más partidos ha jugado y donde también ha encajado muchos goles, seguramente también porque ese equipo era uno de los de la parte baja de la clasificación. Creo que sí, al final todo depende de la perspectiva que se lo mire, si se la mira de la cantidad de paradas, si se lo mira de los goles o si lo mira de cada partido y de cada encuentro que he disputado. Eso ya es una observación más detallada que seguramente ha hecho el club y ha ayudado a tomar la decisión de que yo pueda venir para acá. ¿Ha hablado con el propietario? ¿Ha hablado con Cristian Bragarnik? Sinceramente yo no he hablado con él. Sé que es una persona argentina, tengo conocimiento de él, lo conozco, pero no he hablado con él. Siempre se ha remitido mi agente, con la gente del club, y son ellos los que se han tomado el trabajo y han iniciado las tratativas. Claramente que cuando se me acercó la posibilidad, no lo dudé, creo que es una gran posibilidad para mi carrera, para mi futuro y para mi actualidad. Entonces creo que no hubo mucho que pensar, fue una gran oportunidad el hecho de volver a una liga tan prometedora como esta y de tanta calidad. Y volví a insistir precisamente de que para él Elche es el lugar ideal para seguir creciendo y demostrar lo que lleva dentro. Bueno, claramente para mí también es una de las mejores plazas, por eso me encuentro aquí. Y sí, tuve la posibilidad de hablar con Darío, con el Pipa Benedetto, que compartimos en Boca Junior plantel, que hemos jugado juntos. Hemos compartido grandes experiencias, un título de la Liga Argentina, que no es poca cosa. Y por eso nada, pregunté por él, pero bueno, más allá obviamente hay cosas que si bien me las ha comentado él, hay cosas que se ven de afuera, ¿no? El crecimiento del club, lo que ha avanzado estos últimos meses, años, por mejor decirlo. Y eso es lo que uno lo convence de tomar la decisión de venir para acá y de estar 100% confiado en de que las cosas van a salir bien. Y para terminar con el último de los fichajes y portero del Elche Club de Fútbol, Axel Werner, que tiene la competencia de Edgar Badía y Kiko Casilla. Esto es Primera División y Escrivá quiere tres porteros fiables. Se le preguntaba por su perfil, ¿cómo se describe él como guardameta? Por mi parte me considero un arquero de un estilo en el cual encuentro, por decirlo de alguna manera, intentar transmitir seguridad, intentar transmitir simpleza de la portería. Obviamente siempre ayornándose y adaptándose a las condiciones del equipo y a lo que pide el míster. Pero más que nada eso, intentar darle seguridad, darle solvencia y simplicidad en el arco, que es lo que más ponderan, ¿no? y lo que más se valora desde mi puesto. Aquí se le preguntaba también, porque los porteros argentinos tienen normalmente ese rasgo, ¿no? De ser guardametas que hacen fácil lo difícil, que no se adornan, que no son demasiado espectaculares, pero sí son fiables. Y se le preguntaba por su compatriota, por Willy Caballero, que aquí fue firmado, venía de campeón en las Olimpiadas con Argentina, muy jovencito, si no recuerdo, 22 años, cuando Alberto Candela, entonces presidente de la Comisión Deportiva, tenía el buen ojo de ficharlo, de acertar con su fichaje, y fíjate luego qué portero salió, ¿no? Aquí estuvo 7 temporadas, pero luego, pues fíjate, su paso por la Premier, ¿no? Manchester City, Chelsea, en fin, bueno, después de aquí se fue al Málaga, pero la verdad es que ha tenido una carrera muy exitosa Willy Caballero, y se le preguntaba si lo conocía y si lo veía un poco como un espejo. Intentando tener predominio del juego aéreo, caminar bien el área, aprovechando y sacarle rédito al final a mi tamaño y a mis dimensiones, que son las que facilitan en muchos casos una ventaja. Y por el siguiente comentario de tu parte, bueno, creo que Wilfredo ha dejado una muy buena imagen acá. Creo que Elche ha sido el trampolín para su carrera, porque creo que fue el primer gran club donde se ha desempeñado y ha podido crecer a pasos agigantados, pero creo que Elche fue fundamental para su carrera. Ojalá podamos seguir por ese camino, podamos seguir dejando a los porteros argentinos con una buena imagen y poder lograr grandes cosas acá en este club. Axel Werner, a partir de ahora Axel, más facilito, portero de talla de 1,90 que va a intentar pelear de tú a tú con Kiko Casilla y con Edgar Badía. Está claro que si es buen portero sale ganando Escriba y en definitiva sale sobre todo ganando el Elche porque la competencia es mayor y no se puede dormir absolutamente nadie. Por cierto, la última también de Gerard Gumbau, que antes no lo habíamos puesto, era cómo ve al Elche en esta primera división, si lo ve con bastantes opciones de no tener que llegar hasta el final con el agua al cuello de la permanencia. Bueno, sobre la pregunta que me has hecho de cómo veo al equipo, ya te digo que los primeros partidos que me podía fijar en el Elche veo un equipo muy competitivo, donde hay un grupo humano increíble, así que creo que con esta competitividad que tenemos y vamos a tener durante lo largo del año y durante los partidos, creo que nos tenemos que centrar en ir partido a partido y ver dónde está nuestro objetivo, ¿no? Pero yo creo que con lo que he visto y con lo que me han transmitido, creo que podremos hacer un gran año colectivo. Sí que es verdad que, lo que dices tú, la primera división hay muy buenos equipos, cada partido es un mundo y habrá que estar al máximo nivel para poder sacar los máximos puntos posibles. Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Ahora también alquiler de portabicicletas. Talleres JJ Linero, más de 400 metros cuadrados para cuidar de tu coche con un servicio muy profesional, de primera y con los mejores precios. La mejor tecnología para tu coche está en Talleres JJ Linero, en calle Carlos Antón Pastor 19, Elche, y en la web engancheslinero.com. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. El SUV más competitivo del mercado se renueva. Ven a ver el DR 5.0 y el DR F35 a Llorenç Automoción. DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio, con 5 años de garantía y financiación a medida. DR, número 1 en ventas en Italia. Ven a ver los nuevos DR 5.0 y F35 a la exposición de Llorenç Automoción, concesionario DR para Elche y Comarca, en Avenida de Alicante 205 o en la web DR Italia. Elche en punta. Con Paco Gómez. Vamos a ir poniendo la despedida, no sin antes hablar de que los clubes de la Liga podrán contar con hasta un 60% del aforo en sus estadios. Así lo acordaron ayer miércoles el Ministerio de Sanidad y las comunidades. Recordar que desde el pasado 13 de agosto y hasta la fecha el límite permitido era del 40%, pero ahora tiene que ser la Generalitat Valenciana la que lo confirme y con algunas posibles condiciones, como lo del asiento de separación, lo de la ampliación del perímetro. Si no, no estaríamos hablando de un 60% en el caso del Martínez Valero. Un 60% de aforo en el Martínez Valero serían 20.100 espectadores. Pero el club, hasta que el día 6, el lunes, Sanidad no confirme si eleva al 60 y de alguna manera anula estas medidas que acabo de comentar, pues no sabrá si puede poner en marcha una campaña de abonos otra vez para 3.000, para 6.000 o para 8.000, para llegar hasta los 15 o 18 o 20.000. Así lo explicaba el presidente del Elche, Joaquín Buitrago. Bien, ayer salió el acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud entre todas las comunidades autónomas y parece ser que se ha acordado efectivamente ampliar ese límite del 40% al 60%. Es el límite máximo que se han autoestablecido todas las comunidades autónomas como máximo, ¿no? Después cada comunidad autónoma, en función del nivel de la incidencia del COVID, pues podrá limitarlo más o menos, pero bueno, nosotros con los niveles que tenemos esperamos que efectivamente por parte de la Consellería, pues ahora tenemos que esperar lo que diga la Consellería. La Consellería sacará una resolución en la cual determinará si efectivamente aquí en la Comunidad Valenciana se llega al 60%, y tenemos que ver el detalle que es la letra, es decir, en qué condiciones nos va a dejar ese 60%. Pues veremos si confirma el 60% y en qué condiciones es ese 60%. Lo iremos contando en nuestros próximos programas. Lo vamos a dejar aquí. Como siempre, un verdadero placer contar con vosotros aquí cada día. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Realmente subimos.